my God, sí, hemos fracasado con todo éxito. Esto es, y así comienza, Oros Contesta. Hola, hola, hola. Bueno, no. Hola, hola, chicos, salí antes, bueno, de nuevo yo, quizá los canse, pero nos han llegado unos mensajes que tiene Marco ahí. A ver, Marco, tengo mensajes. Los mensajes, yo le respondo a la gente. Recordemos que este es el espacio donde yo le respondo y le soluciono los problemas que tiene la gente. A ver, dime. Yo creo que la gente ya lo sabe. Bueno, pero para el distraído, que recién engancho, dice, ¿quién es este? Jairo Orozco, Jairo Chanta Orozco, señora, a ver. Bueno, tengo un mensaje de Analía, que tiene 45 años. Dice así, quiero saber si hay alguna técnica especial o algún yuyo para el amor, ya que mi pareja se encuentra bastante desgastada y ya no sé cómo hacer para atraer a mi marido. A ver, bueno, Analía, para responderte voy a utilizar un chiste viejo, pero bastante atinado esto que tú me preguntas, Lo mejor es yuyo para el amor, chica, son los yuyos altos más que nada, Además creo que no hay una técnica especial para mantener el amor, chica, La mejor técnica que puede haber, es la seducción, chica, pero si no eres sensual, bueno, prueba con una buena comida, para tu marido. Apúntame el micrófono, me dice el operador, está enojadísimo. No soy locutor, chico, eso es lo que pasa. Bueno, me perdí, chico, no sé por dónde iba. Bueno, además, bueno, creo que, bueno, una de las no hay una técnica especial, para mantener el amor, la mejor técnica puede ser la seducción, chica, y si no eres sensual, prueba con una buena comida, para tu marido, y si con eso no resulta, chica, bueno, prueba con unos buenos mimos, y si con eso no resulta, bueno, date por vencida, porque la relación ya no tiene chance, chica, y déjate de joder con esas cosas y dedícate a mirar la novela, o a lavar los platos, y deja a ese hombre tranquilo, que mire los partidos, los partidos sentados, y déjate de joder con tus problemas, chica, Bueno, a ver, otro mensaje tiene por ahí. Otro mensaje de Sofía, que tiene 35 años. Y dice así, mi problema es que creo que ya he perdido mis encantos. Yo era una chica muy linda y parece que en estos últimos años me he venido un poquito a la deriva. Debe ser porque no hago ejercicios para mantenerme. Dime cómo puedo hacer, porque quiero saber si sigo siendo atractiva o no. Bueno, Sofía, en primer lugar, yo te voy a decir lo que debes hacer para ver si eres atractiva o no, chica, Mira, lo que debes hacer es pasar por la vereda de una obra en construcción a eso de las 4 de la tarde, cuando están todos los obreros, trabajando. Si tú pasas y te gritan alguna guarangada, bueno, pues sigue siendo atractiva, chica, Ahora, si pasas por ahí, y no te gritan ni siquiera algo como gordita rica, cómo te haría adelgazar con mi dieta de pollo con papa, o Sofi, y vos te das vuelta y dicen Sofiera, bueno, digamos, si te ignoran completamente, chica, quiere decir que estás hecha pelota, chica, porque los albañiles le gritan a cualquier bicho canasto que anda por ahí, que pasa, le gritan a cualquier cosa, Así que esa es la fórmula que yo te doy para que te des cuenta, si eres atractiva o no. Además me dice también aquí, por lo que me decía, que no haces ejercicio. Bueno, eso es mucho peor todavía, Si no quieres hacer ejercicio, o salir a correr, por lo menos finge que se te pasa de vez en cuando el camión de la basura, y sale a correrlo, por lo menos una cuadra, todos los días, chicas, así hará un poco de ejercicio, y no te dejes estar, chica, no te tan a la deriva, Bueno, esto ha sido todo por hoy, no tiene más mensaje, Marco, ¿no? No hay más mensajes. Bueno, entonces vamos con un tema musical que me tenía preparado, Pipo, por ahí, yo lo he pedido. Sí, hemos logo, con todo éxito. ¿Qué tanto?